Hola, ¿qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Bien. Contame, bueno, cómo se llega a este próximo jueves, cómo se vienen organizando para, bueno, exigir una vez más y... ¿Me escuchás? Ahí está. Para el jueves, ¿cómo se vienen preparando? Bueno, llegamos a este día después de 5 años de estar esperando este momento y exigiendo que se haga justicia por Lulú. Hace 5 años Alejandro Fernández asesinaba a golpes a Luz Mila, la hija de Yanina González, de apenas 2 años de edad. Y una causa que llevó su tiempo también, porque en un principio la fiscal especializada en género, Carolina Carballido Calatayud, desde el primer día del homicidio, lo que hizo fue encarcelar a Yanina, acusándola de no haber cuidado de su hija, de haber sido una mala madre, y no se investigó hasta hace unos años a Alejandro Fernández y el rol que él, y la responsabilidad que él había tenido en ese homicidio. Así que en un primer momento fue la pelea por liberar a Yanni, que se consiguió finalmente en marzo del 2015, la absolución y la libertad de Yanina. Y en ese momento recién, o sea, después de 2 años del homicidio, se empieza a investigar y se le abre la causa a Alejandro Fernández por el homicidio de Lulú, pero aún teniéndolo en libertad a él, porque bueno, nada, las garantías constitucionales parece que funcionan bien para algunos y no para otras, casualmente para las mujeres pareciera que no tanto. Y recién a fines del año pasado lo detienen a él en prisión preventiva y llegamos a este juicio que empezó el 7 de mayo con ronda de testigos, y ahora el jueves 14 estamos esperando finalmente que se haga justicia. El fiscal pidió el cambio de carátula de homicidio simple a femicidio vinculado, así que también esa es una gran lucha de toda la organización y la movilización feminista y de organizaciones comunitarias que estuvimos acompañando a Yanina y exigiendo justicia, porque bueno, además de ser, si llegara a ser, fue condenado con esa carátula, sería un fallo histórico, porque no hay precedentes de condenas con esa causa de femicidio vinculado. Así que vamos por eso, vamos por este día histórico, además en una semana tan especial para todo el movimiento feminista, ¿no? Sí. Y para todas las mujeres. Bueno, contaban que se están organizando desde Barrio Obligado para ir todas juntas hasta los tribunales, ¿verdad? Así es, desde Barrio Obligado y también desde la Red del Encuentro. Compañeras y compañeros de todos los centros comunitarios que nos apoyaron desde el primer momento, y quienes nada, estamos muy muy agradecidos y los sentimos tan compañeras y compañeros tan importantes también en esta lucha, porque bueno, en la Red del Encuentro tenemos esta identidad de sentir a cada niño, a cada niña de los centros comunitarios como propios, como un compañero, una compañerita más, y así lo sintieron todos y todas cuando se enteraron de la muerte de Lulú. Así que bueno, también vamos a estar saliendo de José C. Paz, de la Red del Encuentro. Nos juntamos ahí a las 8:30 de la mañana y va a haber otro micro también saliendo de Barrio Obligado. Para los tribunales de San Isidro. Estamos convocando, encontramos a las 10 horas ahí en los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340. Bien, bueno, y seguramente el jueves nos vamos a estar viendo allá en las puertas del tribunal. Seguramente sí, así va a ser, y esperemos que sea una jornada de lucha y de alegría por encontrar un poco de justicia en medio de tanta injusticia que sufrió y sufre Yanina, y por la que atravesó también Lulú.